Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace unos días la información indicaba que la Junta Departamental de Maldonado votó por unanimidad en la noche del martes la autorización para que la Intendencia Departamental desafecte del dominio público y enajene con determinados valores de tasación diversos bienes inmuebles a favor del fideicomiso financiero de planes y programas de vivienda social en Maldonado. Este tema ha llevado a que nuestra producción nos ponga en contacto ahora con quien es el prosecretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, con el doctor Álvaro Villegas. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Jorge. Un placer estar contigo y la audiencia. Me dijeron que eras la persona adecuada para hablar de este tema y seguramente me dijeron bien porque has sido una persona que ha seguido muy de cerca todo esto y que además necesitamos que en un vocabulario que la gente lo entienda con facilidad se le explique no solamente la importancia de este fideicomiso, sino de qué manera se ha avanzado hasta ahora y qué es lo que queda por venir en lo vinculado a su ejecución. ¿Qué nos podés contar? Tenemos dos fideicomisos en materia de viviendas, que son dos patrimonios que maneja una fiduciaria, es decir, una República FISA, que es una empresa que es propiedad 100% del Banco de la República Oriental del Uruguay, es decir, que es 100% patrimonio estatal. Y a ese patrimonio la Intendencia le transfiere bienes inmuebles que no tienen utilidad pública, que no tienen utilidad para lugares de esparcimientos, ni para paseos, ni vocación del espacio público. Es decir, que son bienes inmuebles que son prescindibles, y República FISA lo que hace es transferirlos a terceros mediante llamados públicos de expresiones de interés, lo que se recauda o con lo que se obtiene de la venta de esos inmuebles. Lo que hace República FISA luego es llevar adelante procesos de obras en materia a indicación e instrucción de la Intendencia, en materia de obras, de programas de vivienda, de urbanizaciones, fraccionamientos y demás. Es decir, que se transforman en definitiva bienes inmuebles que son ociosos, que no tienen utilidad, en obras y políticas sociales de la Intendencia de Maldonado. Ese es el esquema que viene funcionando prácticamente desde el año 2012 a la fecha. Ya se han vendido aproximadamente 43 inmuebles y permanecen aún por vender, con los que se han incorporado con esta autorización, 18 inmuebles. A título de ejemplo, a partir del 2012 se ha tenido experiencias de estas características. ¿Por qué valor de dinero y con qué destino ese dinero se ha estado trabajando? Bueno, hasta el momento, entre estos fideicomisos funcionan pueden funcionar con tres tipos de aportes. Uno, que los que realice directamente la Intendencia para contribuir a movilizar los recursos con destino a los programas de vivienda. Otro, mediante la venta de inmuebles, como el que hacíamos referencia. Y también pueden llegar a existir aportes de otros organismos, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda. Hasta el momento han movilizado recursos por aproximadamente 50 millones de dólares. ¿Cuál ha sido el destino? Bueno, todo lo que es la política de vivienda de la Intendencia. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que fue la relocalización del Placer, los programas de relocalización del San Antonio 4, los programas de venta de lotes con servicios, en los loteos, por ejemplo, realizados en urbanización al norte, obras de fraccionamiento en continuación de Avenida Iguay y Ruta Perimetral. Es decir, diferentes programas, diferentes obras, diferentes programas sociales que tienen que ver con la vivienda. Ese ha sido el destino. Actualmente, por ejemplo, nosotros estamos llevando adelante una licitación pública para adquirir inmuebles para desarrollar futuros lotes y viviendas de interés social. Es una licitación que está en marcha de la Intendencia, que implica adquirir terrenos por aproximadamente 7 millones y medio de dólares en diferentes puntos del departamento. Es una licitación que está en trámite, que tiene una preadjudicación, que está siendo analizada ahora por el Tribunal de Cuentas. Y bueno, por ejemplo, el monto global de esa licitación es de aproximadamente 7 millones y medio de dólares y se va a financiar justamente con estos recursos que se obtienen de la venta de inmuebles ociosos. Bien, me decías, entendí bien, que ahora lo que se va a enajenar es un total de 18 propiedades, ¿es así? Sí, claro, porque si la Junta dio autorización para incorporar 6 inmuebles nuevos a esta dinámica de los fideicomisos, por aproximadamente 3 millones de dólares, y permanecían aún sin vender 12 inmuebles. Entonces, esos son, digamos, los bienes que representarían un total de 8 millones de dólares para enajenar, sin perjuicio de los aportes que pueda irle realizando la Intendencia con recursos presupuestales. ¿Qué tipo de inmuebles estamos hablando? Y son inmuebles que se ubican, por ejemplo, en Punta del Este, algún otro en Piriápolis, Fare José Ignacio. Es decir, que según nos ha informado la Dirección General de Urbanismo, no tienen condiciones o no son aptos para uso de plaza o áreas verdes de esparcimiento, o no justifican el carácter de espacio público. En fin, tienen esas características que, o por ejemplo, se ubican, en algún caso de Punta del Este, se ubican a pocas cuadras del Parque Jahuel y del Parque Indígena, entonces no hay necesidad de localizar otro emprendimiento como área, como plaza o espacio público en la zona. En fin, tienen diferentes características que hacen que sean prescindibles y que sea preferible y pertinente traducirlo en recursos económicos para programas de vivienda, para maximizar su utilidad social. Estamos hablando, en definitiva, de terrenos sin edificación. Sí, exactamente, terrenos sin edificación. ¿No se incluyen en este tipo de fideicomiso tampoco, y ya hablando un poco más genéricamente, bienes inmuebles que la Intendencia haya ejecutado por falta de pago, por ejemplo? No. En estos fideicomisos no están funcionando otro tipo de bienes inmuebles más que estos que se entienden que no tienen utilidad y que están sin edificar, están libres pero no hay otro tipo de bienes que sean incorporados por fruto de ejecuciones judiciales. ¿Con qué tiempo cuenta AFISA para realizar todo este trámite de llamado a propuestas? No tiene un plazo preestablecido, lo que regularmente va haciendo diferentes llamados o expresiones de interés, se publicitan en diferentes medios de comunicación, son llamados públicos, y usualmente lo que se hace es en cada llamado incluir varios grupos de inmuebles, y bueno, estos fideicomisos van a seguir funcionando hasta que, digamos, logren su finalidad, que es, vender todos los inmuebles que tienen dentro de su patrimonio y realizar las obras que están programadas en materia de vivienda. AFISA recibe el pago por esas propiedades y a su vez también se encarga de controlar y administrar su destino final en lo que tiene que ver con la inversión en planes de vivienda. Claro, tiene una doble finalidad el fideicomiso, que es enajenarle el inmueble, encargarse de la enajenación del inmueble y luego encargarse de la inversión y de la ejecución y de la contratación de las diferentes obras que posibilitan el logro de las soluciones habitacionales. Tiene ese doble objeto cada uno de los dos fideicomisos de los que estamos hablando. Bien, y en los dos casos estamos hablando de fideicomiso de venta de tierras, para la compra de otros espacios donde sí se pueda desarrollar complejos de vivienda o que también y de manera paralela financien algunos que ya estén en ejecución? Son fideicomisos que son obras que van surgiendo de acuerdo a las necesidades que tiene planificada la dirección de vivienda. Llevándolo al caso concreto, con estos fideicomisos se llevó a cabo lo que fue el financiamiento de parte de la relocalización del Placer. Obras también de la etapa preliminar, por ejemplo, de lo que es la relocalización del Kennedy. Es decir, son diferentes programas que como decía antes, pueden referir no solamente a la construcción de viviendas, sino al loteo, al fraccionamiento, en fin, a todas las obras que implica una urbanización. Pero entonces parte de este dinero también va a estar destinado a la finalización del traslado del barrio Kennedy. ¿En lo que tiene que ver con la construcción de viviendas? No, este no, estuvo en una etapa preliminar antes de que se constituyera el fideicomiso específico del Kennedy. Uh-huh. El fideicomiso del Kennedy, a partir de ahora, ya se va a estar financiando con los recursos propios, que básicamente provienen del financiamiento que autorizó la Junta por hasta 35 millones de dólares. Lo que hubo hasta el momento, antes de su constitución, fueron toda una serie de derogaciones que tienen que ver con la relocalización y que se hicieron a través de estos fideicomisos. Pero no, a partir de ahora todo se canaliza a través del fideicomiso Kennedy. Bien, volviendo al tema de los plazos, te preguntaba eso porque se supone también que dependerá de los trámites y de la agilidad que pueda tener esta negociación que está coordinada desde AFISA para también contar con ese dinero. ¿No hay pautas marcadas en lo que se refiere a la dinámica de la comercialización y a la definición de las propuestas como para ir de alguna forma financiando la compra de tierras que está necesitando la Intendencia hoy? Mira, el proceso es el siguiente. Aquí tenemos... Se va a estar dictando entre hoy y mañana, el intendente va a estar dando el cumplimiento a la autorización otorgada por la Junta la semana pasada, y eso implica dos tipos de actividades diferentes. Por un lado, una instrucción a República FISA para que adecue los valores de determinados inmuebles a las nuevas tasaciones que aprobó la Junta Departamental. Bien. E inmediatamente... que lleve adelante los nuevos procesos de llamado de expresiones de interés. Usualmente los llamados de expresiones de interés tienen que tener, antes de la fecha de apertura, un plazo como para posibilitar el adecuado conocimiento y difusión del llamado, para además promover la mayor participación de interesados. Eso va por un carril que tiene que ver con los inmuebles que ya están en el patrimonio de la fiduciaria. Y por otra parte, respecto a los nuevos inmuebles que se incorporan al fideicomiso, los 6 a los que hacía referencia antes, allí tiene que haber una escrituración, todo un proceso de escrituración para incorporarlos al patrimonio del fideicomiso, porque son bienes que salen del patrimonio de la Intendencia para incorporarse al patrimonio de República FISA, y bueno, eso requiere todo un trámite, digamos, notarial, y bueno, una vez que se concrete ese trámite de transferencia del inmueble al fideicomiso, se procederá también a la realización de los llamados de expresiones de interés. Entiendo que son todos procesos con bastante agilidad, ya hay una experiencia acumulada en la materia, un funcionamiento bastante aceitado con República FISA, y el interés es rápidamente obtener los recursos económicos para continuar con la cadena de inversiones. ¿Se ha dado, en base a estos antecedentes, que haya propiedades que no hayan recibido ofertas o que las ofertas no hayan sido digamos, satisfactorias para quien hizo el llamado? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Han existido llamados que no han sido adjudicados, o que las ofertas han sido no han sido atractivas. Los llamados además implican que salgan con una base, que es la base de la tasación aprobada por la Junta Departamental. Bien. Y bueno, y justamente la ausencia de interesados motivó que se hicieran determinados estudios, tanto por República FISA como por la Dirección de Agrimensura y Catastro de la Intendencia, y detectaran que algunos inmuebles habían quedado con un valor superior al de mercado, lo que de alguna manera originó esta actuación de la Junta Departamental retasando el valor de determinados bienes inmuebles. Álvaro, también podemos pensar que dentro de alguna propuesta no solamente haya una cifra de dinero, sino que el oferente ponga a consideración de la Intendencia como parte de pago tierras que a la Intendencia sí le puedan interesar. Sí, sí, sí, está previsto expresamente en los contratos de fideicomiso la posibilidad de permutas. En esos casos, República FISA nos remite la propuesta a la Intendencia, y aquí las áreas de vivienda, planeamiento, urbanismo, bueno, hacen un estudio de si esas tierras tienen algún tipo de utilidad para la Intendencia, y en caso de ser así, se da una opinión favorable y en definitiva se informa así a República FISA, que es quien le compete concretar el negocio, pero concretamente sí es posible la realización de permutas. Bien. Álvaro, gracias por esta conversación, por el tiempo destinado a informar a nuestros oyentes de este aspecto. Muy amable. Gracias a ti. Un abrazo. Buena jornada. Chau, chau. La conversación era con el prosecretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, el doctor Álvaro Villegas. Hablábamos sobre el fideicomiso de tierras propiedad de la Intendencia Departamental de Maldonado con destino a la construcción de viviendas en nuestro departamento. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.